hoy bien león. Y despierto soñé la magia en tus palabras, hizo delirar todas las almas. Hizo desaparecer fantasmas. Qué delirio al fin. Nunca el cielo quedó tan solo. Me mostraste al viento y ahora viajo.